Cuesta el hombre rico del mundo. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas a L'Ombelico del Mondo, el programa de que tiene que ver con lo internacional, con las noticias internacionales que tiene esta radio alternativa popular que transmite, como todos los días, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Mi nombre es Federico Larsen. Voy a pasar a saludar al enorme equipo que se ha formado alrededor de este programa. Tenemos al señor Juanchi Roots aquí en lo que sería la organización del programa. Nos está pasando muchísima información en vivo y en directo en la producción aquí de Radionauta. El señor Nehuen Alegretti, que vamos a estar con el cual vamos a estar charlando en un ratito nomás. En la operación técnica del día de la fecha, el señor Pablo Lesiani. Y aquí adentro del estudio conmigo, Francisco Castaño. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes. El placer de saludarte a vos, a Lucio, a toda la gente acá presente. Bueno, acá estamos con luego de dos semanas intensas para hablar un poco del acontecer mundial. Eso es interesante, ¿no? Nos salteamos una semana y se nos acumularon los temas para charlar, la verdad, ¿no? Sí, ya de una semana a otra ya se te hace escaso el tiempo, así que imagínate con dos semanas. Lucio Garriga, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que estas dos semanas que pasaron dieron para charlar largo y tendido. Tenemos un poco de todo, ¿no? Así es. Vamos a tener un programa muy latinoamericano, bajo cierto punto de vista, ¿no? También. Vamos a charlar de Ecuador, vamos a estar charlando de Venezuela. Tema obligadísimo, ¿no? En estas últimas horas. La actualidad lo demanda. Es la primera vez, creo, que veo a Venezuela tapa de la mayoría de los diarios de la República Argentina. Sí. El día de hoy, Clarín, La Nación, varios diarios pusieron en tapa el tema de Venezuela, teniendo en cuenta que ayer hubo una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo por parte de los sindicatos, por ejemplo, y de la CTA. Sí. Es también significativo, ¿no?, que hayan elegido eso. ¿Cómo no? También vamos a estar charlando, obviamente, de lo que tiene que ver con nuestro semanal panorama africano, con el amigo Santi Mayor y lo que viene sucediendo allí en aquel continente. Vamos a estar hablando de Palestina, si no me equivoco. También vamos a estar hablando de Malvinas, ya que se viene el 35º aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas de 1982. También vamos a tomarlo desde el lugar de lo internacional, las relaciones internacionales y los países que trabajaron en aquel acontecimiento bélico. Si nadie tiene nada en contra, ¿les parece que arranquemos? Adelante. Vamos. Con este ombelico del mundo número 142, que arranca de esta manera. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, y esos cuantos no lo olviden fácilmente. Soy León Gieco, cantante y compositor argentino. Con todo respeto, tengo el honor de dirigirme al pueblo de Ecuador para decirles que a partir del 2 de abril, la mayoría de los latinoamericanos podemos tener la opción de que una persona maravillosa, honesta e inteligente como es Lenín Moreno, gobierne ese país tan querido en el concierto de los países latinoamericanos. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Gracias. Bueno, escuchábamos a León Gieco, uno de los cantantes latinoamericanos más conocidos en toda América Latina y en, obviamente, el mundo, que se grabó en un video que se empezó a difundir durante la última semana, cantando uno de los temas justamente más conocidos de su repertorio y al mismo tiempo llamando a los ecuatorianos a elegir una persona hermosa, dice León Gieco, que es Lenín Moreno. Nos metemos de lleno en un debate que está atravesando en este momento América Latina y que tiene que ver con la posición que ha tomado el progresismo latinoamericano en las últimas semanas con respecto a el balotaje que se va a llevar a cabo el día domingo entre Lenín Moreno, candidato justamente del actual presidente Rafael Correa, es decir, de Alianza País, del partido Alianza País, y el opositor Guillermo Lasso, que proviene de los sectores financieros y bancarios del Ecuador, ex presidente del Banco de Guayaquil, uno de los tipos más encumbrados en la política financiera latinoamericana, ha sido ministro justamente de Economía del Ecuador durante los finales de los 90, 1998, 1999, sí. Durante aquel recordadísimo paro bancario, ¿no? Esos 5 días a donde se cerraron todos los bancos para evitar el colapso definitivo del sistema financiero ecuatoriano, se le sacó toda la plata que había ahorrado la gente para salvar a los bancos y cuando todo reabrió se pasó al dólar para que la economía funcionara bien para las grandes empresas. Eso fue más o menos lo que sucedió a finales de los 90 y que hoy, según justamente el progresismo latinoamericano, podría resurgir, podría volver de la mano de Guillermo Lasso en este balotaje. Vos, Lucio, estuviste siguiendo la que fue la primera vuelta, si no me equivoco, estuviste escribiendo bastante sobre eso y te quería preguntar más o menos qué es lo que estuviste viendo en los últimos días con respecto a este balotaje y cómo la venís viendo. Lo cierto es que en Ecuador este domingo el progresismo latinoamericano se juega una parada muy dura. El golpe de Estado en Brasil, Argentina con la victoria de Mauricio Macri, la debacle y la crisis que atraviesa Venezuela hacen que esta elección, este balotaje entre el Moreno y Lasso sea un punto clave. Las encuestas, a ver, vamos a tomarlo con pinzas porque... Estas fueron las derrotadas de todas las últimas en todo el mundo. Elecciones. Todo el mundo. Holanda, el Brexit, Colombia. Sí. Lo tomamos con pinzas. Inclusive en la primera vuelta de Ecuador, a donde daban ganador a Lenín Moreno vuelta y no llegó. Es verdad, fue por el 0,7, sí. La verdad que por nada. Pero las encuestas hoy están dando... ¿qué? Una victoria de Moreno. Claro. Por 10 puntos de diferencia. Sí, es verdad. Eso es lo que dicen las encuestas. La estrategia de la oposición, de Lasso, fue obtener lo que ellos decían, conseguir el 75% de los votos de los indecisos, de la gente que no sabía a quién votar. Es un número muy alto el 75%. Sí. Por eso, estos últimos 3 días de campaña, Lasso se centró en los estados más poblados del país, en las provincias más grandes. Dejó de lado las más pequeñas y puso toda la carne al asador en los grandes mitines y actos que hizo en estos grandes estados. Hay una incertidumbre muy grande. Las encuestas dan estos resultados, pero yo no me animaría a dar ninguna especie de que eran resultado. Inesperados también estos resultados también. En encuestas, porque cuando yo me acuerdo cuando terminó la primera vuelta, yo mismo nunca me atreví a decirlo públicamente en ningún medio de comunicación, lo vas a decir ahora. Lo daba por terminada la cuestión a favor de Lasso, digamos, ¿no? Sí. La verdad que Lenín Moreno y Alianza País han logrado efectivamente, siempre nos estamos basando sobre encuestas, termómetros sociales, periodistas que están allá, gente con la cual por ahí tenemos algún tipo de contacto y nos puede comentar algo, han dado vuelta a algo que era a priori muy desfavorable para el oficialismo. Sí, la verdad, también como decía vos, yo a los días de la primera vuelta ya veía una victoria, no holgada, pero sí una victoria del banquero Lasso. Hay una serie de factores que explican lo difícil que es para Alianza País estas elecciones, porque si tenemos en cuenta Rafael Correa, el líder de la Revolución Ciudadana, el candidato, el creador de este movimiento, gana las elecciones, sus dos elecciones, las gana en primera vuelta y con mucha diferencia. En las primeras elecciones consigue el 57% de los votos. Claro. Es decir, fue una victoria clara, contundente. Y Lasso, que viene de la derecha, que tuvo su primer banco a los 22 años, que está relacionado con los sectores financieros, logró algo que la oposición ecuatoriana no pudo antes, pero que no pudo la oposición a los procesos progresistas en toda América Latina. Digo, no lo pudo hacer la oposición venezolana, porque terminaba perdiendo. No lo pudo hacer la oposición brasilera y terminó dando un golpe de Estado. Y Lasso parece que logró esto que no pudieron las oposiciones latinoamericanas. En primera vuelta consiguió el 28% de los votos. Claro. Es mucho. Sí. Es mucho, sí, sí. Para una fuerza de derecha luego de todos estos 10 años de transformación ecuatoriana. En el análisis de lo que viene sucediendo en Ecuador, hay algunos datos que no podemos soslayar. Por ejemplo, el hecho, y vos lo remarcabas muy bien, de que el señor Rafael Correa es el primer presidente en toda la historia de Ecuador que logra terminar dos mandatos de 5 años, ¿sí? Y se ha convertido en el presidente más longevo desde el punto de vista de su estadía en el poder de toda la historia del Ecuador. Al mismo tiempo, también hay que remarcar que es la primera vez que un presidente es reelegido en los últimos 25 años en Ecuador y además es el primer presidente que no es tumbado por un golpe desde 1996. Es decir, estamos hablando de un proceso político que efectivamente trajo al Ecuador lo que parecía imposible antes, sí, que es la estabilidad política, ¿sí? Que es la posibilidad de sostener un proyecto de país, un proyecto económico, un proyecto político y un proyecto social durante muchísimo tiempo. Esto conlleva un normal desgaste, ¿no? Desde el punto de vista de la política, todos lo sabemos, tratar de renovar por tercera vez el mandato en las urnas por parte de cualquier movimiento político se vuelve realmente muy complejo, pero también atrae la atención de los medios y de la política latinoamericana con respecto a las propuestas a largo plazo que los periodos progresistas, los periodos inclusive revolucionarios pueden dar a América Latina. Es decir, esta estabilidad que logró Correa, ¿está ligada al precio del petróleo? ¿Está ligada a factores externos favorables o está ligada realmente a una propuesta diferente de generar política, de generar propuestas desde el Estado? Esa es un poco la pregunta que queda, ¿no?, en el aire, sí, y queda para todos en el aire, ¿no?, sí, en todo el caso de los procesos progresistas y todo lo demás, ¿no? Sí, porque Correa llega al gobierno con un fuerte discurso antineoliberal, con un fuerte discurso de cambio radical, que llegó a realizarse, se plasmó en la reforma constitucional, claro, uh-huh, con el derecho a los pueblos indígenas, pero es los cierto... Los derechos de la tierra. Los derechos a la tierra, claro, pero es cierto, es algo a lo que se enfrentan los procesos latinoamericanos y especialmente el de Ecuador y el de Bolivia, de Evo Morales, que es el crecimiento económico con la defensa de la madre tierra, con la defensa de los pueblos originarios. Es decir, Correa asume el gobierno en contra del extractivismo, defendiendo, uh-huh, a pueblos originarios. Y hoy los pueblos originarios, los movimientos ambientalistas que en su momento lo apoyaron, hoy llaman a votar a Lasso. Sí. Es decir, increíble. Increíble. ¿Viste el mapa de Ecuador de la primera vuelta? Es increíble. Es increíble. El mapa justamente del que hablas es las regiones donde gana Alianza País son las zonas más alejadas de los conflictos que hay en relación al extractivismo, uh-huh, en relación a los conflictos que hay de los pueblos indígenas resistiendo. Y no solo que hay un conflicto ahí entre el extractivismo, el modelo económico de Alianza País, sino que hay hasta presos por esta lucha de los, sí, pueblos indígenas. Hay unos 700 presos en Ecuador que son considerados presos políticos, ¿sí? Justamente ligados a los movimientos indígenas. Movimiento indígena que se encuentra en un grave apriete ahora. También. ¿Qué va a hacer en el balotaje? Inclusive el partido político que ellos tienen, el Pachakutik, llegó a tener diferentes posturas internas. Lo van a dirimir en abril en el Congreso Nacional que van a tener. Pero varios dirigentes han llamado a votar efectivamente por Lasso y otros han llamado a votar en cambio por Lenín Moreno. Claro, va a ser un tema. Y quería agregar una cosita a lo que vos estás diciendo, que tenés razón. Hay una política que para mí resulta extremadamente atractiva de parte del gobierno de Correa, que ha sido la política exterior del Ecuador. Recordemos, sí. Ecuador, cuando llega al poder Correa, propone hacer una auditoría de la deuda que logra llevar adelante y quitar una parte de la deuda que consideran ilegítima y fraudulenta. Sí, uno de los pocos países que lo hizo en el mundo. Exactamente. Renegociar los tratados bilaterales de inversión para tratar de evitar que las empresas pudieran llevar adelante juicios en contra del Estado, ¿no? Por estos tratados que son evidentemente a favor de las empresas y en contra de los derechos de los ciudadanos de los estados a donde esas empresas se encuentran. Ha llevado adelante una batalla terrible en contra del CIADI, que es justamente uno de los tribunales arbitrales que se encarga de darle la razón a las empresas y obligar al Estado a pagar multas. Generalmente es eso lo que hace. Así, resumido. Lo que ha sido la batalla en contra de Chevron y lo que ha llevado adelante Correa para hacer que la multinacional efectivamente pagara por el daño ambiental que ha llevado adelante en el Ecuador desde 1975, algo realmente muy, muy importante. Por el otro lado, toda la batalla que ha dado en contra del sistema financiero en general y también en contra de aquellos que se ponen la camiseta de los derechos humanos y después no los utilizan en la realidad en el sistema internacional. Recordemos a dónde se encuentra Julian Assange en este momento. Claro. Está en la embajada ecuatoriana en Londres. Al mismo tiempo tenemos también la propuesta de una nueva estructura financiera latinoamericana, la idea del Banco del Sur, la idea del Sucre, del sistema unificado de compensación recíproca que tiene justamente el ALBA en este momento, la participación en el ALBA, es decir, la política exterior que ha llevado adelante sobre todo el canciller Patiño durante las primeras partes del gobierno de Correa ha sido realmente llamativa, ¿sí? Por lo menos por parte de los movimientos sociales, los movimientos populares. Eso me parece que también hay que ver cuánto puede llegar a pesar el próximo domingo. Sí, a ver, como vos nombrabas al ALBA, Lasso viene a marcar un cambio rotundo en relación a Moreno, tanto a nivel político local como a nivel político internacional. Ya dijo que si gana, lo expulsa a Julian Assange claro. de la embajada en Londres. Ya dijo que va a analizar sumarse a la Alianza del Pacífico. Sí. Implicaría prácticamente salir del ALBA. Que es salir del ALBA. Entonces, por eso creo que estas elecciones tienen un marco regional bastante importante, porque el ALBA se juega en futuro, quizás, con una victoria de Lasso seguramente corra peligro. Y los movimientos populares de América Latina y los progresismos latinoamericanos, en caso de que pierda Correa, en caso de que pierda Moreno, no van a encontrar su fin, porque no, pero sí que van a recibir un golpe bastante fuerte. Ustedes sabrán que Ecuador está dividida efectivamente en tres partes. La parte de la sierra, que es la parte seguramente la más rica donde se encuentra la capital política, Quito. La parte de la Amazonía, que es la parte quizás más pobre, más ligada justamente al proyecto extractivo que han tenido los diferentes gobiernos. Con fuerte presencia de los indígenas. Exactamente, con una gran presencia indígena. Y la parte, en cambio, de la costa, a donde se encuentra la capital económica de Ecuador, que es Guayaquil. Bueno, entre quiteños y guayaquileños muchos no se quieren. No. Y lo vamos a poder apreciar también musicalmente con esta canción que justamente se llama Guayaquil City, de Rocola Bacalao, defendiendo Guayaquil, la cálida Guayaquil, frente al frío de los 3.000 metros de Quito. Desde que me dejaste por ese gil, multiplicaste mis ansias por mil. Mis noches son un delirio febril. Por suerte este bus me deja en Guayaquil. Alguien me espera, o tal vez no. Al menos aquí respiro con otro pulmón. Ya no vuelvo a Quito, aquí me desquito. A la orilla del río ya no se siente el frío.

es la principal fuente de información de todos los medios de Iberoamérica. Concentración, distorsión, negocio. ¿Es este el periodismo internacional que queremos? Lombelico del mundo. Periodismo internacional, en serio y desde abajo. Lombelico del mundo. Ahí escuchabas lo que pensamos acerca del periodismo internacional que se está haciendo en este momento y justamente en el día de hoy. Realmente mucho se puede decir con respecto a lo que se ha difundido en los medios a nivel internacional sobre lo que está sucediendo en Venezuela, sobre todo, ¿sí? Algo que nos interesa muchísimo tratar de charlar, de discutir, porque hay muchísimas versiones encontradas dando vuelta. Aquí con nosotros está un amigo, integrante ya del equipo del Lombelico del Mundo. Estamos hablando de Nehuen Alegretti. Bueno, quien ustedes seguramente conocen, los oyentes de Radionauta, los fieles oyentes de Radionauta. Es una voz que se ha escuchado muchísimas veces aquí en la radio y que ha estado durante el último año allí en Venezuela trabajando con los pies en el barro, como se suele decir, junto con las organizaciones comunales, las empresas recuperadas y aquellos sectores que muchos de nosotros reivindicamos que forman parte de lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela. Por eso quisimos traerlo al estudio y charlar un poquitito acerca de qué es lo que viene sucediendo en Venezuela. Nehuen, ¿cómo andás? Muy bien, Fede. ¿Qué tal? ¿Cómo andan los demás integrantes del equipo? Bueno, sí, un poco, nada, hablando de lo que ha repercutido los últimos días en los medios de comunicación, se ha instalado, ¿no?, en este gran concierto mediático internacional, que en Venezuela se terminó de romper el orden constitucional, que terminó de avanzar el régimen, como suelen llamar, de Nicolás Maduro, hacia una veta más autoritaria y hacia un autogolpe de Estado, como calificó el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Pero bueno, queda para analizar un poco toda esta situación como dos planos, ¿no? Uno meramente administrativo, ya que hay un choque de poderes de hace bastante tiempo en Venezuela, y otro un poco más político. En el término administrativo podemos decir, para arrancar, que el choque de poderes viene desde casi la elección del 6 de diciembre del 2015, donde ganó la oposición de derecha al gobierno de Nicolás Maduro buena parte de los escaños, alrededor de un 64% pudo sacar en ese momento. Y lo que se cuestionaba en los primeros fallos que aparecían del Tribunal Supremo de Justicia era el tema de los diputados electos en Amazonas, y a partir de ahí se ha generado, ¿no?, esta situación de desacato de la Asamblea. Ante esa situación, lo que sucedió el último miércoles fue que el Tribunal Supremo de Justicia, en un nuevo fallo, se atribuyó de alguna manera las atribuciones, valga la redundancia, parlamentarias, ¿no? Ante esta acefalía, tanta anomia del poder legislativo, ¿quién se encarga de legislar en este contexto de situación bastante crítica para la economía y a nivel social también dentro de lo que es Venezuela? El último fallo del Tribunal Supremo Electoral plantea precisamente que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta sala constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho, cita el fallo. Y además, otro de los puntos que establece ahí, que también genera bastante polémico dentro de esto que se han encargado de cubrir mayormente el concierto de medios a nivel internacional, es la inmunidad parlamentaria, que no contaría en este caso, ya que hoy la Asamblea Nacional no se encuentra en funciones, según dictamina el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, por lo cual los diputados en todo caso ya no contarían de esa inmunidad. Es decir, que para pasar en limpio, en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo órgano del poder judicial, tomó las atribuciones de la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo, porque la misma está en desacato. Sí. Pero el mismo fallo dice que persistirá en estas funciones el Tribunal Supremo de Justicia mientras la Asamblea persista en el desacato. Es decir, si mañana la Asamblea Nacional realiza los cambios que la justicia le determina, este fallo se retrotrae? O sea, se... Claro, existe la posibilidad de volver para atrás, pero bueno, ahí también entra a jugar un poco más lo político, la otra variable del análisis, porque desde más o menos que asumieron los diputados, han mostrado una voluntad manifiesta de no respetar estos fallos, incluso apenas salió el primer fallo de nulidad de la jura de los diputados por el estado de Amazonas. Henry Ramos Alliup, que era presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en ese momento, salió a plantear: nosotros no estamos acá dispuestos a tener que pasar por ningún otro filtro de ninguno de los otros poderes, sino que nosotros estamos acá para garantizar la voluntad popular que con el voto se manifestó y nos eligió a nosotros y todo ese tipo de cuestiones. Pero sí, en concreto se puede retomar la práctica legislativa por parte de la Asamblea Nacional en cuanto respeten los fallos que planteó el Tribunal Supremo de Justicia, uno de ellos el que contempla esto precisamente, desandar la jura de estos tres diputados. En algún momento lo hicieron, pero lo hicieron en términos administrativos, ya ahí es un poquito más finito, con una junta directiva nueva que fue electa a principio de este año, el 5 de enero, y los que tienen que desandar precisamente la jura de los diputados del Amazonas era la junta directiva anterior, por claro. Lo cual, por más que se suspendió a los diputados con esta nueva junta directiva, tampoco en términos administrativos se está cumpliendo con lo que planteaba el Tribunal Supremo de Justicia, y ahí dentro de esa maraña más burocrática o administrativa, no termina tampoco de estar en condiciones la Asamblea Legislativa de actuar y que sus fallos no sean nulos, ¿no? Como lo son hasta el día de hoy. Sí, déjame, bueno, muy, muy buena la exposición, déjame mencionar que lo que fue la gran repercusión que tuvo esta cuestión, tanto en los medios latinoamericanos como en el resto del mundo, ¿no? Lo que fue en Estados Unidos, en Europa también. Y bueno, ya que la semana pasada la mismo Argentina junto con otros países de América ya habían realizado una declaración sobre Venezuela con lo que era la idea de que se atendiera, bueno, entre otras cuestiones, el respeto a la Constitución, ¿no? La liberación de los presos políticos, bueno, esta cuestión de que viene desde hace mucho tiempo. Y la oposición venezolana, lo hablábamos en relación a lo de Ecuador, son muchos partidos políticos, la oposición venezolana, que conforman la Mesa de Unidad Democrática, la MUD. Sí. Digo, la MUD en esta cuestión es en relación al desacato, en relación a el trabajo de estos tres diputados que están en revisión por la justicia. Digo, toda la MUD es hegemónica, es tiene el mismo pensamiento de decir, bueno, estos diputados se quedan, no vamos a escuchar a la justicia, o hay internas, ahí hay disputas. La MUD se encuentra bastante dividida hacia lo interno, con distintas líneas y con distintas tácticas y estrategias a la hora de los pasos a seguir. Hoy prima dentro de lo que es el armado legislativo una visión un poco más confrontativa, sobre todo con esta elección de la nueva junta, con Julio Borges a la cabeza, que es representante de Primero Justicia, con gente de Voluntad Popular también, dos de los partidos por ahí más radicalizados de la oposición venezolana, a contrapelo un poco de los partidos más clásicos como COPEI o como AD, que venían por ahí con otra línea y que incluso muchos se sentaron a la mesa de negociación, a la mesa de diálogo que se entabló con representantes de la UNASUR y con expresidentes de la región y de España para poder buscarle una salida un poco más dialogada a este conflicto que se viene persistiendo y al choque de poderes que hoy se está desarrollando en Venezuela. Ayer pude leer un comunicado de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora que me pareció muy interesante y que planteaba, también es una forma de entender cómo la política venezolana viaja en una frecuencia completamente diferente a la que nosotros por ahí estamos acostumbrados. Nosotros venimos de una forma de entender la política muy liberal, muy ligada a la institucionalidad que en Venezuela se está intentando superar de alguna manera, y la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, que es el movimiento social más grande de Venezuela en este momento, que se encuentra adentro de lo que políticamente llamamos genéricamente el chavismo, sostenía la necesidad de superar justamente la política burguesa, la política liberal, dicen ellos, en favor de una participación mayor, ¿no?, de los sectores populares en la toma de decisiones. Es decir, le sacamos el poder a la Asamblea Nacional, bueno, ahora hay que dárselo a las comunas, ahora hay que dárselo a las bases. Vos que estuviste allá, que lo estuviste viviendo en carne propia, primero, ¿estarían en condiciones las bases de tomar semejante poder, semejante lugar? Y segundo, ¿hay intención realmente por parte del Estado de dar esa posibilidad? Porque adentro del Estado también, adentro del chavismo, hay una burocracia enquistada y gigante que quiere evitar a toda costa eso, ¿no? Sí, lo de las condiciones no te lo podría asegurar así con certeza. Muchas de las condiciones para que este proceso de cambio que avanzó durante los últimos 17 años se desarrolle no estaban, pero de alguna manera la voluntad, el protagonismo popular, la figura y el liderazgo indudable en ese tiempo de Hugo Chávez permitieron muchos avances a pesar de que ciertas condiciones no están dadas. De todas maneras, hay un gran desarrollo de consejos comunales, de comunas, de parlamentos comunales a nivel territorial, que de alguna manera también no suma un elemento más a este choque de poderes o a este choque de institucionalidades, porque es una institucionalidad que es la del Estado burgués a contraposición de una nueva institucionalidad constituyente que viene de los territorios, que viene desde las asambleas, que viene de poder enfocar otra forma de producir, otra forma de gobernar, otra forma de tomar las decisiones, pero que muchas veces también una de las principales falencias precisamente es la articulación política a nivel nacional, ¿no? Poder generar propuestas a nivel nacional y no solo propuestas más en claves territoriales, por llamarlo de alguna manera. Y en relación a la segunda pregunta acerca de si el gobierno está a favor o no de otorgarle mayor protagonismo a estos sectores, habría que verlo. En su momento, cuando ganó la derecha a la Asamblea Nacional, se instituyó lo que fue el Parlamento Nacional Comunal, ¿no? De alguna manera reunía a los distintos parlamentos comunales de los distintos territorios cerca de la Asamblea Nacional y surgió, no sé si como una amenaza por parte de Maduro, de confrontar de otra manera, poder generar que esa institucionalidad que se va forjando tome un nuevo cuerpo y un nuevo poder, pero ha quedado más en eso, ¿no? Como una carta para jugar ahí, como una suerte de, no sé si de amenaza, pero podríamos por ahí calificarla de esa manera. Pero bueno, hay todo un sector dentro del chavismo que no apuesta a que esto se desarrolle, a que esto se profundice. De todas maneras, dentro de ese amplio espectro y abanico que hoy conforma el PSUV y el chavismo en general, hay muchos sectores sí que bregan por esa alternativa y se siguen organizando por abajo, por los territorios. Cortito, vos que estuviste, vos que conocés y vos que te informás, ¿qué hay que seguir y a dónde aconsejarías seguir la actualidad venezolana, dado que hay tanto chanta dando vuelta, escribiendo inclusive en medios nacionales? Yo creo que de medios venezolanos que por ahí podamos citar, Alba Ciudad o Ciudad Caracas tienen un buen laburo, algunas páginas o comunicados también de organizaciones sociales como la CRBZ, y después, bueno, aquí a nivel nacional, bueno, Telesur también se puede ver, a pesar de que tenga una línea muy institucionalista, sí, muchas veces, y también aquí hay medios que laburan lo internacional desde una perspectiva interesante, como Notas, como Marcha, que por ahí uno puede tener una campana distinta de tanto bombardeo mediático, ¿no? Y ante una visión casi unívoca, ¿no?, de los grandes medios de comunicación. Vamos a la música venezolana y ahí vos quizás podrás decirnos alguito más sobre el intérprete que vamos a escuchar. Es un intérprete del 4, sí, que los venezolanos vos vas, le hablás de el 4 y se les hincha el pecho directamente, ¿no? Del orgullo que tienen por el 4. Sí, es un instrumento musical propio de los llanos venezolanos y también de los llanos colombianos. Ahí comparten las dos naciones una cultura y una tradición folclórica bastante parecida, que es el joropo en este caso. Y al que vamos a escuchar es a Reinaldo Armas, el cardenal sabanero, que es un cantautor venezolano precisamente del joropo, de la música llanera, amigo de la familia de Hugo Chávez, fue candidato también a la gobernación del estado de Guárico, uno de los estados grandes en extensión y también de los llanos. Y un dato de color, en 2011 lo sepultaron, lo mataron abiertamente por los distintos medios de comunicación y en las redes sociales, pero bueno, dijeron que tuvo un accidente, que esto que el otro, pero al igual que Víctor Sueiro, vio la luz y volvió, así que vamos a escuchar un poquito de Reinaldo Armas, el cardenal sabanero. La intriga intriga y la mezquindad se salieron con la suya. Nos pusieron a pelear logrando así despertar esa rebeldía tan tuya que frente a mi orgullo tonto se fue tornando en penumbra. Nunca pensé que existiera tanta envidia y tantas mentes absurdas. Se valió de la ocasión el metal cuando te vio barajeando tu amargura y echó sus redes tratando de pescar en aguas turbias. Señor metal, usted se me adelantó, no llego a pensar que yo regresaría de repente con la esperanza de recuperar lo mío, todo aquello que se hallaba perdido aparentemente. Señor metal, no se sienta responsable, ella y yo somos culpables por confiárselo a la suerte. Sepa y entienda, no lo vengo a fustigar, yo lo que vengo a buscar es lo que me pertenece. Disipar las penas que en mi pecho se agigantan. Cuando pienso en la maldad le comento a mi señor con un nudo en la garganta: si quieres tanto a tu hijo, ¿por qué mejor no me matas? Pa' un corazón es demasiada presión y cuidado si la aguanta. En resumen, para mí no hay que tratarlo así, por grande que sea la falta, déjenlo quieto, caramba, que sucumba en su nostalgia. Señor metal, su poder es una ley, pero usted no es ese rey que pueda darme batalla. Voy a vencerlo, se lo juro por mi honor, porque soy un luchador de los que mueren la raya. Señor metal, de oro, de plata o cobre, simplemente soy un hombre sin complejo ni murallas. Póngase en guardia, desenfunde su ambición, yo amo con el corazón y usted con pura pantalla. Radionauta, FM 106.3. Oh, fuck's happening? Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. Vivo Finizia Tarantino. Quinta temporada. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Entre lo siniestro y lo maravilloso. Estos ritmos eran, son todos para bailar. La verdad es que vos lo has interpretado claramente. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué estamos trabajando acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Me entendés? Cigarrita, si hubieras trabajado como yo. ¿Te querés quejar? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Lombelico del mundo, desde el sur. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo, son las 16:46 en la ciudad de La Plata. Te recordamos que tenemos vías de comunicación, tenemos WhatsApp, tenemos un montón de cosas para que puedas comunicarte con Radionauta y con Lombélico del Mundo. El fijo es el 4516917, al cual podés llamar, podés pedir un tema. Hay mucha gente acá dando vuelta en el estudio, alguien te va a atender y también hacer algún comentario con respecto a lo que estuvimos charlando hasta recién y lo que vamos a seguir hasta las 18, obviamente, discutiendo. También tenés el 221-670-5190, 221-670-5190, que es el celular que está aquí en Radionauta y que recibe los WhatsApp de los oyentes y las oyentes que quieren comunicarse con el programa. También podés meterte, obviamente, a nuestro Twitter. Tenemos el del Ombelico, que es @ombelicom. ¿Cómo viene el Twitter, Lucio? Activo, perfecto. Ahí venimos, obviamente, difundiendo lo que venimos haciendo. La gente también nos puede escribir por ese lado y también podés encontrarnos en el Facebook, ¿sí? Nos buscas como Lombélico del Mundo, L' Ombélico del Mundo, y ahí vamos a estar para poder resolver todas tus inquietudes. Obviamente, siempre recuerden que somos periodistas, no somos en absoluto resolutores de la paz mundial. A veces viste que te dice, ¿vos qué sabés? ¿Cómo se resuelve esto de Palestina? Y son 60 años que están en guerra, la verdad que yo no lo sé. Y si lo supiera, serías presidente de la ONU. Exactamente, secretario general, claro. Si lo supiera, no estaría acá, al contrario, ¿no? Muchas veces pasa ese tipo de cosas. Pero le pasa a todo, ¿no? Como a los médicos. Vos que sos médico, si vos que sabés, ¿cómo se resuelve lo del cáncer? Y mirá, la verdad que es complejo. Bueno, a nosotros nos toca por ese lado. Y nosotros, al ser periodistas, lo que hacemos es preguntarle a otra gente que sabe cómo se resuelven determinadas cosas. Como, por ejemplo, a alguien que realmente sabe mucho de Latinoamérica y de movimientos sociales, que es nuestro amigo Fernando Vicente Prieto, que está del otro lado del teléfono. Fer, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Sí, no sé si tanto, pero bueno, yo aplico la misma lógica, preguntar cuando no sé. Exactamente. Así que, bueno, en eso estamos. Y justamente nosotros veníamos de charlar de Venezuela, vos tenés una experiencia muy grande con respecto a eso, has estado viviendo allá y trabajando como periodista en Venezuela y además desde aquí sé que estás siguiendo de cerca lo que viene sucediendo y cómo el espacio que hemos inaugurado ya en el último programa tiene que ver con el rol de los movimientos sociales en América Latina, el espacio que está a tu cargo. La pregunta obviamente es obvia, ¿no? ¿Cómo han tomado, cómo están tomando los movimientos sociales lo que viene sucediendo en Venezuela y cuáles han sido las actividades que se han dado durante la semana frente a esta coyuntura? Sí, obviamente con preocupación. Lo que pasó esta semana, además de lo más reciente que charlaban recién al aire en relación a las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia, tiene que ver con lo que pasó el martes en la OEA, en realidad el lunes y el martes. En la OEA, que a su vez, ya lo veníamos comentando en ediciones anteriores, es parte de un proceso que viene de largo también, de la utilización de la OEA como un arma diplomático-política para tratar de desestabilizar al gobierno. En concreto, el martes pasado, mientras el bloque más a la derecha del arco político intentaba iniciar el proceso de aplicación de la Carta Democrática para intervenir sobre Venezuela, un conjunto de movimientos de Argentina se presentaron en la sede de la OEA en Buenos Aires para manifestar a su vez solidaridad con un documento, una carta abierta que hicieron movimientos sociales de Venezuela, unos 160 movimientos de diferentes sectores sociales, para decirle que, que la posición de Luis Almagro, supuestamente en defensa del pueblo de Venezuela, o la de Macri o la de gobiernos que están planteando la intervención en Venezuela, no los representa y en defensa de su soberanía. Y mismo en Venezuela, el martes hubo una movilización muy, muy grande que fue prácticamente invisibilizada por los medios privados de comunicación, que recorrió unas 10 cuadras aproximadamente de gente en Caracas, donde plantearon una defensa muy fuerte a la soberanía y una condena a la utilización de la OEA para mecanismos de injerencia, ¿no? Eso es lo más importante en relación a esta semana que pasó sobre Venezuela, sin contar lo que empieza a pasar a partir de ayer, que ustedes recién analizaban, ¿no? Sí, Fernando, te quería consultar en relación a lo de Venezuela. Lucio te habla. ¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo te va? Bien, mira, porque ayer mismo la MUD, la oposición venezolana, llamó a movilizarse ante este fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Se movilizaron ayer y Julio Borges, el opositor, llamó a movilizarse este sábado. ¿Los movimientos sociales de Venezuela también están en estado de movilización? ¿Están listos para salir a la calle? No para confrontar, digo, para una movilización de demostración de fuerzas. Mira, hasta el momento yo no tengo información que mañana se esté movilizando por parte del chavismo, pero no habría que descartarlo. Recordemos que sobre todo entre septiembre y noviembre del año pasado hubo una cantidad bastante grande de movilizaciones que incluso se convocaron con muy poca anticipación, con horas, y que desbordaron las calles. Como vos comentabas, ayer hubo algunos pequeños grupos de activistas de derecha que se movilizaron, hoy a la mañana también, incluso había algunas fotos en Twitter rodando de grupos que estaban trancando, como le dicen ellos, una autopista. Realmente parecían ser muy pocos hasta el momento, pero la derecha está apostando a que mañana sea una movilización tan grande como, por ejemplo, la del 1 de septiembre del año pasado, que sí fue realmente importante y que de algún modo puso en la calle las dos mitades que dividen a la sociedad venezolana en este momento, ¿no? Claro. Por un lado la que respalda la salida del presidente Maduro, y por otro lado el sector aglutinado en torno al chavismo que defiende el gobierno. Ahora, todo esto obviamente va a generar, me imagino, la reacción de todos los movimientos sociales en toda América Latina e inclusive en otros lugares del mundo. Recordemos que la situación en Venezuela ha movilizado efectivamente a organizaciones, inclusive partidos políticos en diferentes partes del mundo, incluida Europa y Estados Unidos. Sin embargo, los movimientos sociales aquí en América Latina ya venían teniendo su propia agenda con respecto a problemas domésticos y a problemas internacionales, ¿no? ¿Qué ha sido de la última semana y qué es más o menos la agenda que están teniendo los movimientos sociales en otras partes de América Latina? Tengo entendido que Colombia y Brasil en este momento están teniendo quizás la situación un poco más movidita, ¿no? Sí, tal cual. Por el lado de Colombia lo que hay que plantear es que nuevamente está habiendo una arremetida muy fuerte contra los movimientos populares, como viene siendo desde hace mucho tiempo contra Marcha Patriótica, que en los últimos 5 años desde su fundación han asesinado a más de 130 de sus integrantes. También en este momento que empiezan las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno nacional, surgen persecuciones contra integrantes del Congreso de los Pueblos, sindicándolos de ser bases de apoyo del ELN, ¿no? Claro. Entonces hace una semana, un poquito más, la semana anterior, detuvieron a 12 integrantes de movimientos sociales, de los cuales 3 son directamente líderes de Congreso de los Pueblos, bajo el argumento de ser afines al ELN, con una acusación muy vaga, pero que en realidad es parte de una estrategia que viene desde hace mucho tiempo, que es la que en algún momento en Argentina se conceptualizó como quitar al agua del pez, ¿no?, para golpear a la insurgencia y al movimiento popular en su conjunto, y que viene conformando una situación muy grave en Colombia, y que paradójicamente no aparece en este escenario donde todos los gobiernos dicen estar preocupados por los derechos humanos, incluso el gobierno colombiano, lo que es la situación en Colombia, que es realmente terrible, ¿no? Con decenas, cientos de militantes, de periodistas, de defensores de derechos humanos asesinados. Y un presidente premio Nobel. Aparte, claro, un número que se calcula en unos 10.000 presos políticos, pero bueno, no aparece en la escena. Y en torno a esta situación última, sobre todo Congreso de los Pueblos, ha mantenido una serie de actividades. En el caso de Argentina, por ejemplo, el lunes pasado hubo una concentración frente a la Embajada de Colombia, acá en Buenos Aires, donde la Embajada ni siquiera, primero se negó a recibir un petitorio de organizaciones argentinas solidarias con el reclamo del Congreso de los Pueblos, y después lo recibió, pero la persona que lo recibió no quiso firmar e identificarse. Esa ha sido toda la respuesta, ¿no? Pero así como pasó acá, en otros lados del mundo, en Europa, en otros países, los núcleos que tiene el Congreso de los Pueblos en los respectivos países están manifestándose y articulándose con otras organizaciones que plantean que la paz sí en Colombia, pero con justicia social y sin estos atropellos que son bastante graves. A principio de la semana me acuerdo que leí una nota de Marcelo Falak, que es el director de la sección internacionales de ámbito financiero, acerca de una serie de movilizaciones fallidas por parte de sectores, podríamos decir, conservador liberales en Brasil con respecto a un nuevo pedido de limpiar la política brasilera de la corrupción, esta cosa medio lavada, viste, que ciudadana y qué sé yo, tipo cacerolazo que han armado y que ha sido un fracaso en Brasil, ¿no? Sin embargo, la situación política es un hervidero. Hay, bueno, lo último ha sido con respecto a la condena a Eduardo Cunha, también la posibilidad de que se abra un juicio en contra de Temer por la financiación de la campaña de 2014. Hay una serie de noticias que vienen de Brasil realmente fuertes. ¿Cuál es hoy la posición, la fuerza que están teniendo los movimientos sociales o lo que están llevando adelante? Bueno, en este momento, justamente hoy, es una jornada bastante importante de movilización en todo el país. Hay programados desde hoy a las 7 de la mañana, había programadas diferentes acciones. Por ejemplo, el Levante Popular de Juventud hace un rato estaba frente a la sede de la Red Globo en Sao Paulo, planteando, bueno, la importancia que tienen los medios en general y la Red Globo en particular en la política de Brasil, en lo que fue la consumación del golpe de Estado, y en lo que es ahora la legitimación de un gobierno, el de Temer, que todos los sondeos plantean que tiene un nivel de popularidad mínimo, lo cual es bastante lógico porque está implementando unas políticas a lo Macri, pero mucho más allá, ¿no? Como es la posibilidad de aprobar una reforma de previdencia, una reforma previsional de carácter neoliberal, y todos los ajustes que está haciendo. Y lo otro que también vino pasando esta semana, es que las centrales sindicales, que en Brasil tienen un peso relativamente menor comparado con Argentina, y que además son varias, pero que se están aglutinando y definieron para el 28 de abril lanzar una jornada de paro general, a la cual ya adhirieron o ya anunciaron que se iban a sumar el Frente Brasil Popular y el Frente Pueblo Sin Miedo, que son los dos grandes espacios que articulan a los movimientos sociales, que por ejemplo hoy están en la calle, planteando, bueno, fuera Temer y convocatoria a elecciones directas, ¿no? Y Fernando, de cara al balotaje en Ecuador de este domingo, los movimientos sociales del país, ¿cómo lo viven? ¿Qué anticipan? ¿Los movimientos sociales de acá de Argentina o de Ecuador? Y los de Ecuador también. Sí, bueno, en ambos casos creo que en Argentina está más unificado, ¿no? En general, la gran mayoría de los movimientos populares que se han expresado han planteado que ante un balotaje como el que está convocado con estos dos candidatos, hay que votar a Lenín Moreno porque Lazo, de algún modo, es como un Macri a la ecuatoriana, ¿no? Claro. O tal vez peor. Es un banquero comprometido muy fuertemente en lo que fue el proceso neoliberal de fines de los 90, con responsabilidades directas, enriquecido a partir del crack bancario y demás. En el caso de Ecuador se da una situación bastante particular porque un sector de los movimientos populares, que es sobre todo el que está expresado en el Pachacutic, o sea, sectores de la CONAIE, de la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, que en primera vuelta apoyaron a otro candidato, claro, a Paco Moncayo, sí, que a su vez es un candidato que en algún momento tuvo un pasado de una cercanía o una alianza con el gobierno de Correa, pero que desde mi punto de vista no expresa tampoco una candidatura de izquierda, ni su campaña lo fue, y que ahora para la segunda vuelta, Moncayo primero definió que iba a votar en blanco y después prácticamente hizo campaña para que no voten por Lenín Moreno, o sea que se definió más claramente por Lazo. Eso generó, está generando una crisis bastante grande en la CONAIE, donde podríamos decir que la mayoría de esa organización, que tuvo un rol muy importante sobre todo en la salida del gobierno de Lúcio Gutiérrez hace ya varios años, está planteando el voto en blanco, y hay algunos sectores dentro de la CONAIE que plantearon apoyar a Lenín Moreno ante lo que implicaría un gobierno como el de Lazo. Por otra parte están, bueno, los movimientos populares o sociales que están más claramente identificados con el gobierno de Correa y con el proyecto de Alianza País, que obviamente, bueno, acompañan la candidatura de Lenín Moreno. Claro. Fer, la verdad, muy muy completo el panorama de la semana. Vamos a estar atentos sobre todo a lo que viene sucediendo con Venezuela y estar atentos a lo que viene sucediendo con Brasil y el paro general del 28. Obviamente las elecciones en Ecuador, así que muchísimo para charlar la semana que viene. Seguro. Bueno, les mando un abrazo grande y el viernes que viene estaremos nuevamente por acá. Dale, te esperamos. Un abrazo. Abrazo. Hablábamos entonces con Fernando Vicente Prieto, quien es periodista, también uno de los integrantes del grupo que hace El Ombelico del Mundo todas las semanas. Él seguramente lo habrán leído en los blogs de Telesur, en notas.org.ar y en muchísimos otros medios a donde escribe semanalmente Fernando, con un trabajo muy apuntado a la relación entre los movimientos sociales y los gobiernos de América Latina. Y además de aquellos movimientos sociales que en otras partes del continente y de la región llevan adelante propuestas alternativas de gobierno. Nosotros vamos a la música. Así es. Un tema nuevo, sí. Lo nuevo de Residente, el cantante de Calle 13, esta banda, quizá la banda de rap, hip hop. Sí, música urbana se define. Música urbana, claro. Más conocida del continente, Residente, como se llama él. Se lanza como solista. Su hermana también se lanzó como solista, Ile. Su hermano también se lanzó como solista, que también eran todos integrantes de Calle 13. Sí. Lo cierto es que Residente hoy largó su primer disco, Desencuentro, y escuchamos el tema justamente Desencuentro. Todas mis mañanas amanecen arropadas con tu atardecer. Tú te duermes en mi hoy, yo despierto en tu ayer. Cuando tengo que bajar, te dan ganas de subir. Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir. Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte. Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte. Dentro de los accidentes imprevistos y las posibilidades, eventualidades, choques estelares, la casualidad de poder vernos se escapa. Somos diferentes cielos en un mismo mapa. Échale sal al café, no está mal ir a probar. Tenemos la misma sed con distinto paladar. Y tú aquí y yo allá, y yo aquí y tú allá. Et je t'entends quand tu t'en vas. Et si tu restes. Nuestra coordenada no es lo único que va girando. Tout ce qui naît meurt tôt ou tard. Si caminamos al revés, peut-être nous nous rencontrerons. Nos estaremos encontrando. Le monde conspire et danse. Il te cherche, tu penses. Adore tes grands yeux avec lesquels tu dis adieu. Et tu pleures quand tu dors, plein de remords. Tu cherches toujours autant d'amour. No hay señal de mis satélites ni de tus astros. Tú pierdes mi rumbo cuando yo pierdo tu rastro. Y aunque perder tus pasos sea parte de mi rutina, el suelo sonríe cada vez que tú caminas. Y tú aquí. Yo allá, y yo aquí, y tú allá. Et je t'entends quand tu t'en vas. y tú aquí y yo allá y yo aquí y tú allá et je t'entends quand tu t'en vas et si tu restes tu me vois pas Ombelico del Mundo. Información internacional. Seguimos haciendo Lombelico del Mundo hasta las 18 horas. Vamos a estar aquí en vivo y en directo por Radionauta FM 106.3, charlando justamente de lo que viene acaeciendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Nos hemos concentrado mucho en América Latina, ¿no? Sí. Durante la primera parte del programa. Así es. Habría que movernos. Sí, había que movernos un poco. Y para eso tenemos, como todas las semanas, al amigo Santiago Mayor, periodista de notas.org.ar, además de ser uno de los redactores de Russia Today en castellano, que cura justamente, cuida todas las semanas el panorama africano de Notas y que tiene su versión radial aquí en Lombelico del Mundo. Santi, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo tranquilo. Acá, bueno, la información internacional lo lleva mucho a hablar de América Latina. Me imagino que ustedes también deben estar a full ahí en los portales con Ecuador, Venezuela, Brasil, todo lo que viene sucediendo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Son las noticias, por lo menos estos últimos días, las noticias a nivel mundial, más que nada. Claro. ¿Y de África qué tenemos? Bueno, de África, yo la última vez que hablamos, se los tiré a modo de título, que íbamos a tener que volver a hablar de la situación en el Cuerno de África, porque sí, hay un peligro, de hecho ya es un hecho, de hambruna en todos los países del Cuerno de África. Esto lo había advertido la ONU hace un tiempo. Para que tengamos una idea, los países del llamado Cuerno de África son Etiopía, Kenia, Uganda, Eritrea, Djibouti y Somalia. Hay algunos datitos, por ejemplo, en Somalia, en lo que va del año, ya hubo 18.400 casos de cólera, producto de la mala alimentación y de la falta de agua o del consumo de agua contaminada, porque es la que hay. En Etiopía, los organismos internacionales pidieron cuadruplicar el presupuesto para asistir a 320.000 personas, pero en realidad hay 5,6 millones de personas en peligro de hambruna. Pero yo quería puntualizar, en este caso, en Kenia, uno de estos tantos países, que no era uno de los más afectados en un comienzo, pero en las últimas semanas se vio agudizada la crisis. De hecho, se duplicó la cantidad de personas en peligro de hambruna. Hoy rondan casi los 4 millones de personas, según datos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Ambas organizaciones actúan en Kenia. Hay más de 340.000 niños y niñas menores de 5 años con malnutrición aguda y 37.000 mujeres embarazadas en la misma situación, lo cual no solo es un problema para hoy, es un problema para el futuro, esta situación. Y la noticia de la última semana en relación a esto es que, además de los padecimientos que vive la población por el simple hecho de estar sufriendo esta sequía, se ha sumado enfrentamientos, han sido asesinados 24 pastores en distintas zonas de Kenia en disputas por tierras donde los animales puedan alimentarse y donde haya agua. Esto ha generado ya enfrentamientos entre las propias poblaciones. Ha habido también robo de animales. Según el último caso, el más reciente, se dio en una ciudad del este de Kenia, en Kom, donde fueron asesinadas 10 personas en el mismo hecho y se robaron 800 animales. Han asesinado a un granjero británico también. Kenia, recordemos, era colonia británica. La situación realmente es crítica. De hecho, según también datos oficiales del gobierno, en la mitad del país el umbral de desnutrición, es decir, el porcentaje de población desnutrida que existe, superó el 15%, que es el umbral de emergencia, digamos. Cuando más del 15% de la población está desnutrida, se declara la emergencia. Y en una región particular, que es Mandera, que limita con Somalia, país en guerra civil, donde actúa el grupo terrorista Al-Shabaab, que ha atacado a Kenia varias veces, asciende al 32% la cantidad de personas desnutridas. Por ese motivo, la respuesta que da el gobierno de Kenia es extender por 3 meses un toque de queda, esto particularmente en la región de Mandera, esta que decía que es limítrofe con Somalia, prohibiéndole a la gente salir entre las 19 horas y las 5 de la mañana, como medida de seguridad, para que no, que se mueran de hambre en su casa, digamos. Claro. La respuesta es... Claro. No queremos negritos muertos dando vuelta por acá, digamos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Es la filosofía que impera generalmente en los países a conducción conservadora, ¿no? Sí, totalmente. Además, recordemos, Kenia y Etiopía también, otro país que lo mencionaba antes, son los dos países que visitó Obama en su gira africana, si no me equivoco, fue la última que hizo por África, aliados de Estados Unidos históricos en la región. De hecho, bueno, hace poco Donald Trump acaba de anunciar que van a reforzar su apoyo en Somalia a las Fuerzas Armadas para combatir el terrorismo, que como todos sabemos, pero por lo menos desde nuestra perspectiva, eso implica no solo un combate contra estos grupos insurgentes islamistas, sino también un reforzamiento del control sobre la población para evitar mayor conflictividad social ante escenarios económicos, sociales, sanitarios, críticos como los de estos países. Santiago, ¿qué tal? Francisco te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes. Te quería hacer una consulta, pregunta, considerando que hace 2 semanas en Lombelico comentábamos que la canciller Malcorra había tenido una reunión con la representante de Kenia, que no me acuerdo si era la vicecanciller, pero la pregunta va sobre, que si Argentina podría aportar, considerando el caso de la hambruna, ¿no?, que mencionabas del 15% de la desnutrición, en qué podría aportar Argentina, alimentos, ayuda, o también algunos de otros países latinoamericanos, considerando esta problemática que mencionaba y que va creciendo con el correr del tiempo. Sí, mira, efectivamente, tanto Argentina como distintos países del mundo pueden apoyar y ayudar a paliar esta crisis a través de principalmente estos organismos, la Cruz Roja, la Media Luna Roja y Naciones Unidas están interviniendo en esos países, particularmente en el caso de Kenia, no militarmente, sino con ayuda humanitaria, y de hecho han pedido que aumentar el presupuesto. Por lo general estas instituciones, las misiones de la ONU, solicitan un presupuesto que se consigue a través de donaciones, que pueden ser donaciones de privados o donaciones de estados, ya sea a través de dinero o de, en el caso de Argentina, muchas veces lo ha hecho directamente con alimentos. Desconozco, honestamente, si Argentina, y creo que no, de hecho, pero desconozco, no lo vamos a afirmar ni a negar a priori, está brindando ayuda en este caso concreto. Entiendo que no. De hecho, el pedido de parte de Naciones Unidas y de la Cruz Roja y la Media Luna Roja es medio desesperado en el sentido de que no hay presupuesto suficiente para toda la ayuda que hay que brindar en esta región de África. Claro. Santi, estamos medio apretaditos de tiempo, pero me gustaría preguntarte, como para actualizar la información, acerca del debate que estuvimos charlando la semana pasada, hace dos semanas, sobre la cuestión del aborto en Angola. ¿Hay novedades? Bien, sí, hubo novedades. Efectivamente, la última vez que hablamos, el Parlamento de Angola estaba por sancionar un nuevo código penal que iba a prohibir totalmente el aborto en Angola. Hasta el momento se permiten algunos casos similares a los de Argentina. Luego de manifestaciones, de protestas callejeras e incluso de posicionamientos de figuras públicas como la propia hija del presidente José Eduardo dos Santos, el grupo de mujeres parlamentarias del Movimiento Popular por la Liberación de Angola, el partido gobernante, solicitó explícitamente y públicamente que se dé más tiempo al debate, que no se vote este nuevo código, y esto fue aceptado por el oficialismo, por el propio presidente del Parlamento, con lo cual el nuevo Código Penal de Angola no se aprobó como estaba previsto el pasado 23 de marzo, sino que se decidió postergar y profundizar el debate a nivel de la sociedad civil, en los medios de comunicación, para ver si se logra un nuevo acuerdo. Obviamente, ahora se abre una disputa, está abierta una disputa, para ver si efectivamente se puede revertir este planteo original que suponía prohibir el aborto en todas sus formas. Y lo vamos a estar siguiendo en el panorama africano, sin duda. Le tenemos total fe a Santiago Mayor, quien es nuestro periodista especialista, en este caso en el tema de África, pero que en realidad trabaja en un montón de proyectos. Santi, te agradecemos muchísimo. Por favor, gracias a ustedes y nos estamos viendo el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, entonces. Hasta luego. Yo voy a presentar este tema rápidamente porque tenemos muy poco tiempo y lo voy a hacer de una manera que sé que me voy a ganar el bullying directamente de casi todo el estudio en este caso. Este tema se llama Mwadi Kime, de una banda que se llama Bonga, que Bonga sacó un grupo, una banda de Angola, que sacó un disco que se llama Angola 72-74, que no sé por cuál razón yo tenía en mi casa en mi niñez y siempre tuve el cassette de esta banda, a Bonga, en mi casa. Y fue este tema, fue el que más bailé solo en mi pieza cuando era nene. Fue la columna sonora de mi adolescencia, preadolescencia en realidad. Bonga con Mwadi Kime. Gandala mie, gandala mie, kungitomba mie. Onsofwa we topia ya bulukia we mama. Gandala mie, kungitomba mie. Ondofwa we topia ya bulukia we mama. Menga kukagya, gato bakana. Ingi kwatango, gondo beka mumanye nwe. Menga kukagya, gato bakana. Ingi kwatango, gondo beka mumanye nwe. Gala ni mona mie, mwene wala ni mone. Gandala mi topia mukonda ngala. La mini mi fuje, gala ni mona mie, mwene wala ni mone. Gandala mi topia mu kota ngala mini mi fuje. Welelelelele, welelelelele, welele. Ah, welelelelelelelelele. Welelelelele, welelelelele, welele. Ah, welelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel

kitomba mie Ondo fwa weta pia ya fulukia we mama Gandala mie kungitomba mie Ondo fwa weta pia ya fulukia we mama Menga kukakia gato bakana Gingi kwa tango ngondo beka mmanye nwe Menga kukakia gato bakana Gingi kwa tango ngondo beka mmanye nwe Ngala ni mona mie mwene wala ni mune Gandala mitopi ya mukona gala mini mivuje Gala ni mona mie mwene wala ni muneze Gandala mitopi ya mukona gala mini mivuje Welelelelele welelelelele welele La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Misiones de la ONU. A lo largo de este 2017, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, lleva a cabo 16 misiones de mantenimiento de la paz en 4 continentes, con un presupuesto de 8,2 billones de dólares, lo que equivale a menos del 0,5 del presupuesto militar mundial. La misión más grande es la que se desarrolla en la República Democrática del Congo, en el corazón de África, que cuenta con 19.815 tropas, 760 observadores militares y 1.441 policías, entre otros funcionarios. El resto de las misiones se desarrollan en Haití, el Sahara Occidental, Liberia, Costa de Marfil, Mali, República Centroafricana, Sudán del Sur, Sudán, Darfur, Kosovo, Chipre, Líbano, Oriente Medio, los Altos del Golán en Siria, la India y Pakistán. En total, las misiones abarcan 7 millones de kilómetros cuadrados y más de 125 millones de personas. Con el señor Francisco Castaño, desde principio de año estamos repasando lo que es la política exterior argentina y justamente esta semana no va a ser excepción, vamos a hacer un excursus rápido, ¿sí? De lo que ha sido las últimas dos semanas. Realmente mucho. Largas dos semanas. En cuanto a la Cancillería y el trabajo exterior que ha hecho la República Argentina, ¿no? Sí, ¿qué tal, Fede? En estas semanas podemos mencionar básicamente dos cuestiones centrales en cuanto a política exterior argentina. Uno fue, bueno, la cumbre Unión Europea-Mercosur, en la que participó Nueva Argentina como presidencia pro tempore del Mercosur, que tuvo lugar en el Palacio San Martín, acá en Buenos Aires, la semana pasada, del 20 al 24 de marzo. Y bueno, en segundo lugar, podemos mencionar lo que fue la visita de Estado del presidente Macri con la canciller y demás funcionarios y algunos gobernadores a Países Bajos, ¿no? Esta visita que si bien comenzó la semana pasada, formalmente comenzó este lunes 27 y duró 2 días, ¿no? Hasta el martes 28. Una visita tiene que ver también con lo que puede llegar a suceder en este acuerdo, ¿no? De libre comercio que se puede llegar a negociar entre el Mercosur y la Unión Europea y que Holanda puede llegar a ser un jugador clave para hacer que los franceses, que son los que más se resistan, puedan bajar un poco la guardia con respecto a la entrada de carne y cereales argentinos y brasileros allá. Sí, exacto. Decime, bueno, para comenzar con en cuanto a la cumbre del Mercosur y la Unión Europea, que bueno, básicamente los objetivos en un principio era alcanzar un único texto de negociación entre las dos partes. Los resultados podemos decir que fueron acordes a estos objetivos. No hay demasiada información acerca de específicamente en cuanto a cada acuerdo. investigando lo que es un poco por diarios o mismo los informes de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, simplemente mencionan que bueno, se alcanzó este acuerdo en tres aspectos, digamos, en el capítulo económico comercial y también una cuestión para que destacan ambas partes, lo que es el diálogo político y la cooperación birregional. La cooperación, ¿no?, en cuestiones de derechos humanos, infraestructura, entre otras cuestiones. Y bueno, en cuestión de la política comercial, algo que mencionábamos a principio de año, ¿no?, de este año del Lombelico, bueno, las cuestiones de los obstáculos técnicos al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero más allá de esas cuestiones, no se ha ahondado mucho, ¿no? Sabemos que estos tipos de acuerdos mayormente son secretos y cuando se dan a conocer es prácticamente porque ya está todo resuelto. Pero bueno, la idea... Es una de las grandes críticas que tienen generalmente, ¿no? El secretismo con el cual se manejan los acuerdos de libre comercio, inclusive los que firmó la Unión Europea o intentó firmar con Canadá, que entró en vigencia, que todavía tiene que ser ratificado por los parlamentos, en realidad el CETA, y el TTIP, que fue el acuerdo de libre comercio que fracasó con los Estados Unidos. El otro día leía un artículo muy interesante sobre la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Canadá, el famoso CETA. Sí. Que dice, hay un artículo mínimo, la letra chica del contrato, que dice que hay ciertos puntos del acuerdo que se pueden poner en vigencia, es decir, que pueden empezar a funcionar sin la necesidad de ningún tipo de aprobación de ningún país. Es decir, hay una parte del Z que ya está activo, que ya está funcionando, que normalmente son las partes más negativas para los países, las que más oposición generan, que ya están funcionando justamente por esta cláusula chiquita que está en los acuerdos que dice que no es necesaria una aprobación como debería ser. Es la lógica de abrir el comercio a toda costa y de darle la razón más a los inversores que a los estados, que es la lógica que decíamos al principio del programa, combatió el gobierno de Correa en su principio, ¿no? Sí, exacto. Bueno, para finalizar esta parte de las negociaciones, déjame decir que para tener en cuenta, para seguir, van a ser bueno los encuentros intersesionales que de la parte comercial en Buenos Aires, que van a tener lugar a finales de mayo. Y bueno, la próxima ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur tendrá lugar en Bruselas, ¿no? Esta la reunión, digamos, que fue la 27ª reunión de negociaciones birregionales entre la Unión Europea y el Mercosur. Y bueno, ya a mediados de año en Bruselas va a tener lugar la próxima negociación. Fran, y así, muy brevemente, a vuelo de pájaro, porque tenemos un invitado especial que está esperando y que no queremos hacerlo esperar demasiado para charlar un rato con él. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenemos que estar atentos con respecto a lo que pasó y los próximos días de la actividad de Cancillería? Sí, bueno, lo que pasó, otra que mencionábamos, era bueno la visita de Macri y la comitiva nacional a Países Bajos. Bueno, sintéticamente, sabemos que el tiempo apremia acá en la radio, podemos decir que bueno, básicamente la idea fue establecer acuerdos partiendo de que, bueno, como sabemos, Países Bajos posee una infraestructura, una cuestión muy importante en cuanto a infraestructura hídrica, portuaria y energética. Y bueno, entonces la idea de establecer acuerdos, firmar, ¿no?, estos sendos acuerdos con la idea de que Argentina pueda verse beneficiada con las inversiones holandesas y por ejemplo, en lo que menciona el acuerdo es remodelar y favorecer lo que es el arreglo del puerto de Buenos Aires. Y bueno, también otras cuestiones que se hicieron públicas fueron las reuniones en la casa de Ana Frank, lo que fue el memorando sobre promoción de empleo y diálogo social, y bueno, un memorándum considerando bueno la parte de deportes, no, de hockey y de fútbol de Holanda en materia de deportes. Para finalizar podemos decir que bueno que la reunión fue más que positiva para ambas partes y que bueno este memorándum que se firmó en la ciudad de Rotterdam busca impulsar el trabajo conjunto entre ambas comunidades portuarias. Bueno, para tener en cuenta a futuro bueno van a ser las negociaciones con la Unión Europea y bueno podemos decir también que en una especie de introducción al próximo bloque que la canciller Malcorra destacó que los parlamentarios holandeses le brindarían un apoyo a lo que sería Argentina en cuanto a Malvinas en el caso de que se termine de concretar el Brexit, ¿no? La salida de Gran Bretaña o del Reino Unido a de la Unión Europea. Lucio, tenemos novedades de Palestina, si no me equivoco. Sí, se desarrolló el miércoles la cumbre número 28 de la Liga Árabe, este organismo que reúne a los países cuyo idioma es el árabe. Y el ministro de Exteriores palestino se refirió al fuerte apoyo que la cumbre le brindó nuevamente a la solución de los dos estados entre Palestina e Israel. Es claro que un consenso árabe, que la causa palestina es la principal prioridad. Ello se demuestra en la calidad y el nivel de las soluciones presentadas. Espero que, al final de las discusiones, se diga que esta cumbre es la cumbre de la causa palestina. Nadie habla de nuevas iniciativas, sino que se procederá a reafirmar la iniciativa de paz, presentada en la cumbre de Beirut en el año 2002. Sí. Ese era Riyad Malki, el canciller palestino. Y un dato, la cumbre costó 13 millones de euros a Jordania, se desarrolló. 13 millones de euros. Vuelto. Fueron 16 de los 22 países que la integran. No estuvo invitada Siria. Ajá. La próxima cumbre se va a desarrollar el año que viene en Arabia Saudita. Como temas importantes, la guerra en Siria justamente, la lucha contra el terrorismo y la guerra en Yemen. Ajá. Pero lo cierto es que no se consiguió nada, vamos a decir la verdad. Sí, sí, la poesía, ¿no?, de los tratados internacionales, ¿no? La gran hipocresía. La gran hipocresía. La poesía de él, todos queremos la paz y todos queremos esto, pero al fin y al cabo es pura palabra, ¿no? Sí, y que es pura palabra no lo digo yo, sino que lo dijo hasta el propio secretario general de la Liga Árabe, el ex canciller de Egipto, Ahmed Abulgeit. Dijo, las grandes decisiones no pasan por nosotros, están fuera de nuestro alcance. Vos hablabas de Arabia Saudita y yo, mira, ni siquiera sabía que ibas a hablar de eso y sin embargo traje algo que tiene que ver con Arabia Saudita, que es todo un movimiento que se está generando justamente en aquel país. Vos sabés que el 64% de la población de Arabia Saudita tiene menos de 30 años. Así es. Es uno de los países más jóvenes desde el punto de vista demográfico del mundo. Sí. Y eso conlleva también ciertas modificaciones desde el punto de vista cultural, de las pautas culturales que está viviendo Arabia Saudita. Uno de ellos es el uso de YouTube, sí. Porque en Arabia Saudita han explotado los movimientos de cómicos de YouTube. En la semana pasada hubo uno que se hizo extremadamente famoso con un video que hizo con una canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Ouches o algo por el estilo. Obsesiones significa. El video es realmente una bomba para la cultura de Arabia Saudita. Tres mujeres completamente cubiertas con su velo negro, yendo en el auto. Arabia Saudita lo tienen prohibido ir en el auto. Recordemos, las mujeres en Arabia Saudita se consideran como menores, ¿sí? Es decir, que no son capaces de nada. ¿Sí? No son independientes. No son para nada independientes. Bueno, tres mujeres andando en skate, andando en el auto, y cantando siempre la misma frase: los hombres que desaparezcan. Están todos locos. Y de todas maneras, son completamente inútiles. La canción se llama Obsesiones y es de Mayedeleza. Del sur, Lombelico del mundo. Noticias internacionales en Radionauta. FM 106.3. Bueno, son ya las 5:41 de la tarde. Todavía tenemos tiempo para Lombelico del Mundo, para seguir hasta las 18, dando un poco vueltas a las relaciones internacionales, por decirlo de alguna manera, a lo que es las noticias internacionales de América Latina y el mundo. Y en el caso de esta semana tenemos que viajar de alguna manera a Malvinas, porque se cumple el 35º aniversario de lo que fue la guerra entre la Argentina y el Reino Unido, justamente por la soberanía de aquellas islas, algo que abrió un larguísimo periodo, hasta el día de hoy, de fuertes contrastes diplomáticos entre justamente Argentina y el Reino Unido. Vos, Fran, hoy decías que en Holanda justamente también se charló de eso. El Brexit tiene que ver, recordemos que el 70% de las exportaciones de Malvinas van a la Unión Europea, es decir, es algo importantísimo el hecho de que Gran Bretaña se haya salido de, o haya empezado en realidad a salirse de la Unión Europea, también para nosotros desde el punto de vista económico, ¿sí? Recordemos que el Tratado de Lisboa incluye también la declaración de la soberanía inglesa sobre las Islas Malvinas, y esto también, al irse el Reino Unido, podría llegar a cambiar la posición de la Unión Europea con respecto a las Islas Malvinas. Y también recordemos que nuestros vecinos, en algunos casos, se han portado muy bien, pero en otros no tanto, con respecto a el pedido argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. El último caso, el último escándalo, tiene que ver con una serie de videos que han aparecido de aviones zarpando directamente desde aeropuertos brasileros hacia las Malvinas. No obstante eso, en realidad, además de tener ciertas restricciones, es un hecho político, ¿no?, realmente muy duro para la relación argentino-brasilera, ¿no? Sí. Déjame, bueno, decir un poco de que, bueno, que estos encontronazos que habían sido, que habían tenido lugar en las reuniones que habían que ocurrieron entre Temer y Macri hace dos, tres semanas, estas cuestiones prácticamente se pasaron por encima y fueron gracias a estos videos que prácticamente salieron a la luz y alcanzaron discusión pública. Si no, es una cosa, una cuestión preocupante, ¿no?, que viola una serie de tratados que, bueno, acá nuestro columnista invitado nos va a develar y a explicar. Y nuestro invitado justamente es Rafael Fernández Vieira, quien es analista internacional, licenciado justamente en Relaciones Internacionales, y quien está estudiando los documentos que Itamaraty, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileros, tiene con respecto a la historia de ¿cómo se puede decir?, el rol que ha tenido Brasil en la disputa por Malvinas. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo andas? Buenas tardes, Fede. Buenas tardes, Fran. Gracias por estar acá otra vez. Siempre un gusto. Bueno, es exactamente eso lo que yo hago. Estoy investigando ya hace algunos años las documentaciones de Itamaraty, los comunicados, oficios entre embajadas y el ministerio sobre todo lo que se refiere a Malvinas desde 1833,

Señor Federico, ha sido un gusto. Y bueno, nos reencontramos la semana que viene con mucha más información. Nos remitimos entonces a @ombelicom, que es el Twitter que tenemos de este programa de radio. Lombelico del Mundo nos encuentran en el Facebook. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a partir de las 16. Mira, chau. ¡A bailar!